Hola amigos y bienvenidos a Calamarines Radio Station. Y hoy tenemos un programa muy especial con Angelilla y nuestro miércoles de misterio, pero aquí en la radio. ¿Cómo estás, Angelilla? Hola Calamarines, estoy muy bien y feliz de estar en tu programa. Qué bien, eso es una maravilla, un placer enorme de tenerte aquí con nosotros en nuestra radio en este caso. ¿Qué tienes que contarnos? ¿Tienes alguna historia de esas tenebrantes y curiosas? Bueno, esta vez no es tan tenebrosa ni de miedo, pero es muy bonita, que son las señales espirituales, porque casi nadie habla de eso y quizás las personas sí que sienten muchas cosas especiales durante el día, durante su vida. Es como saber si te acompaña un ángel. Anda. Entonces, qué interesante, qué interesante. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar en harina, ¿no? Como se suele decir. Cuéntanos, Angelilla. Sí. Bueno, si de repente notas aromas dulces, agradables, sin una fuente identificable, es una fuerte indicación de que tu ángel de la guarda está contigo. Entonces, estos deliciosos aromas, ya sea que recuerden a comida deliciosa o de pronto pues a hermosas flores o perfumes dulces, son una forma para que tus guías espirituales capten tu atención. Es increíble, ¿no? Tú nunca has sentido quizás en un lugar, en una habitación, un aroma a flores o un perfume delicado. ¿No lo has sentido? Bueno, lo que sí que he sentido es, bueno, sentido, sí, muchas veces siento cosas que la piel se te pone de gallina sin saber qué pasa, ¿no? Es como, no sé, como si no estuvieras solo y tú sabes que efectivamente y físicamente estás solo, pero sientes algo como si no estuvieras solo. Y además, otras veces, además también, pues lo que comentas de los olores, que son olores que no son los habituales que estás que sientes en el sitio estás acostumbrado habitual, ¿no? Donde estás, en casa, ¿vale? Esto es, sí, a veces sí que pasa. Sí, así es, pues ahí está la presencia de un ángel. En serio. Que muchas personas no lo saben. Y es eso. Anda, y es por eso, es porque hay una claro. Presencia de un ángel. Claro, porque muchas veces si tú estás en una habitación y quizás sientes el olor a una comida deliciosa, es algo que no tiene sentido, es una fuente identificable, porque tú dices es imposible, porque en una habitación yo no tengo nada que huela a comida ni nada y lo sientes y son comidas con unos aromas que tú dices qué rico, me encantaría comer una comida así, pero tú no, tampoco identificas el olor, solo el sabor, solamente es el olor. Ajá, pero perdona que te comente lo que te voy a comentar. ¿No es posible que estos olores a comidas vengan de los, digamos, los vecinos contiguos? Bueno, pero si vienen de los vecinos, pero es que es alguna fuente que tú no identificas, porque normalmente a diario, pues tú sabes que los vecinos cocinan, que uno cocina y que los olores se identifican, pero es una fuente que tú no sabes de dónde sale, es ahí, y no solamente de comidas, puede ser de flores, de unos perfumes, que tú dices, pero no tiene sentido que yo esté oliendo eso y quizás ese olor te hace sentir como tranquilo, como feliz, y tú no lo sabes de dónde salen esos olores. Ahí está la presencia de un ángel. Ah, ¿y eso cómo lo sabes tú, Angelilla? Por fuentes de las personas que son espirituales, las personas que han tenido contactos de verdad con ángeles, porque el ángel de por sí pues no se deja ver, ni mucho menos, claro. Pero tú sientes la presencia. Ajá. Interesante. Porque también hay una cosa, Dime. Sí, dime. ¿Y tú lo has sentido eso? Yo sí, muchas veces he sentido aromas de unos perfumes muy ricos y también de flores. Y yo no identifico la flor. Yo no sé si es rosa, no son, porque las rosas son muy fáciles de identificar. Pero hay olores que tú dices, uy, qué rico, esta flor es exquisita. Tú no sabes de dónde viene ese olor. O un perfume que de pronto estás en una habitación que tú dices, pero es que el perfume, ¿de dónde va a salir ese olor? Y sale ese aroma de perfume que es exquisito además. Y eso son señales de buen augurio, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, augurio y pues que son señales angelicales. Vale, pero buenas, con buenas intenciones, es lo Claro. que me quería referir. Claro que sí, un ángel es pureza. Hay que mirar eso desde un punto de vista espiritual, porque también hay, ¿cómo saber si una persona es un ser de luz también? Que hay personas que irradian luz. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un ser de luz? Entonces, irradian positividad, que muchas personas son muy positivas en muchas cosas. Son calma, bienestar y buena energía. Generan suerte, son fuente de inspiración, tienen empatía, practican la meditación o rezo y conocen su propósito en la vida. Esas son las personas que uno más o menos identifica como seres de luz también, porque es también una persona de carne y hueso, que tú dices, ¿y por qué irradia tanta luz? Sí. Es porque está guiado por un espíritu bueno, una luz o un ángel, como lo quieres llamar. Sí. Ah, qué interesante, qué interesante. Eso está muy bien. O sea que ese sentimiento o esas sensaciones que tenemos son buenas y las tenemos que acoger como buenas, ¿no? Como de buena Claro, actitud, ¿no? porque muchas veces hay personas que están pasando por un problema y se sienten apesadumbradas y todo, y de pronto llega alguien, así sea un amigo o una persona conocida, y esa persona solamente con hablarte y con decirte dos, tres palabras positivas o mirarlo a los ojos, ya tú inmediatamente cambias tu forma de pensar y esa pesadumbre que tenías se te va. Esas son las personas que te ayudan, te guían en el camino de la vida, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque yo siempre he oído decir de que, bueno, de vez en cuando, no mucho, por supuesto, no muy a menudo, pero sí, a veces se me han acercado personas conocidas y no conocidas y me han dicho, oye, tú estás bien acompañado. Y digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Y dice, sí, tú ya sabes lo que te quiere decir. Digo, no sé qué me quiere decir. O sea, que se refieren a esto. Claro, claro que sí, claro. Ah. Mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años Sí. y yo iba en el coche y de pronto el coche iba tirando gasolina y yo no me había enterado. Y gritaban y yo decía, ¿qué será? Pero yo pensaba que no era para mí. Y sentía un fuerte olor a gasolina, pero yo pensaba que no era mi coche. Entonces, cuando de pronto alguien me abrió la ventanilla del coche y me dijo, está tirando gasolina. Cuando me di cuenta que era mi coche, entonces yo a los 10, 5 minutos paré en un lugar que pues, yo no conocía ni nada. Y iba a llamar a la empresa donde yo trabajaba y no pude ni comunicarme ni nada porque los teléfonos parece que no entraban las llamadas, no sé. Sí. Y de pronto, yo llamé a la grúa para que vinieran pues a recoger el coche y me lo llevaran al taller y todo. Y me aparece de la nada, había un edificio que estaban construyendo y de la nada aparece un hombre y el hombre estaba como mal vestido. Pero irradiaba confianza y me dijo, hola, ¿qué te pasa? Entonces yo le comenté, le dije, no, mira, es que el coche le ha pasado eso, parece que la manguera de la gasolina se ha roto, quién sabe qué pasó. Y me dijo, abre el capó. Entonces lo abrí y él me dijo, ya está, ya lo tienes arreglado. Y yo le dije, no, no puede ser. Dijo, sí, eso era una tontada, no sé qué. Y yo lo miraba, pero como él estaba como desarrapado, como mal vestido, yo pensé que me iba a robar. Entonces claro. yo no tuve mucha confianza con él. Sí. Y de pronto yo vi que sí, que lo arregló y todo. Y de pronto el hombre, yo le dije, quiere, le iba a dar una propina. Y me dijo, no, no quiero nada. Y lo hago con gusto. Y de pronto el hombre cogió por la parte de la construcción y se metió y se desapareció. Y luego yo dije, ¿y el hombre dónde está? Entonces me bajé del coche y miré, y ahí estaban los obreros, todo. Entonces yo le pregunté, mira, hay una persona que... Y le conté la historia de lo que me ha pasado en el coche. Sí. Y él se metió aquí y desapareció. Dijo, no, aquí no, no ha entrado nadie. Entonces me di cuenta de que esa persona era un ángel. Anda. Que me ayudó. O sea que... ¿pero estaba físicamente o no físicamente, sabes? Sí. Físicamente, y la forma como iba, que iba como si fuese una persona pobre. Sí. Muy desaliñado, era alto y simplemente apareció de la nada. Me dijo, ¿qué te ha pasado? Le conté y yo desconfiaba un poco. Pero yo dije, bueno, no pierdo nada con abrir el capó, yo estoy dentro del coche, no me va a hacer nada. Claro. Y dijo, ya está. Y cerró y yo le dije, oye, mira, te doy este dinero por pues, agradecida de lo que has hecho. Y llegó y dijo, no necesito, muchas gracias. Y se fue y se escabulló por la construcción. Entonces ahí me dejó pensando, y luego ya pues uno ya mirando todos los temas angelicales, todos los temas de luz, me doy cuenta de que realmente sí había aparecido un ángel. Ajá. Y me ha ayudado y me ha tranquilizado además. Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Pues yo, por ejemplo, yo lo que sí que a veces siento, como he comentado antes, que no estoy solo, ¿no? Y yo sé que físicamente estoy solo, por ejemplo, estoy conduciendo de camino a casa por la noche, después de trabajar, etcétera, ¿no? Y normalmente yo voy a la mía, voy a pendiente de la carretera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces noto como la presencia de alguien detrás, sentado detrás, en los asientos de detrás. Esto me pasa. No sé si te habrá pasado a ti. No, a mí nunca. No me ha pasado. Pero quizás si tú sientes eso... Debe ser que te acompaña o un ángel de luz, o puede ser un fantasma, tampoco todo claro. Tiene que ser ángel de luz, ¿no? Claro. Puede ser. Ajá. Es ahí queda la incógnita y queda la duda, ¿no? Sí. Igual. Pero si tú no sientes miedo, si tú no sientes negatividad, es porque es algo positivo, no es negativo. Sí. Luego también, igual al llegar al parking, al garaje de casa para dejar el coche y tal, pues sí. La mayoría de veces nada, o sea, no hay nadie en el parking y nada, salgo del coche y me voy a casa y ya está. Pero otras veces siento como que hay alguien observando, los pelos de los brazos se me ponen de punta. unas sensaciones raras, ¿no? Entonces no salgo corriendo, porque no salgo corriendo, pero sí que siento esa intranquilidad, vamos a decirlo así. Ya, lo malo es que sientes intranquilidad y sí. No deberías, porque sí. Cuando son los seres de luz o angelicales, se siente más bien es tranquilidad, paz, no hay miedo. Sí. Antes al contrario, se siente uno cobijado, se siente uno protegido. Pero cuando se siente un poquito de miedo o intimidación, puede ser algo diferente. Ah, amigo. Bueno, pues no lo sabremos hasta que se manifieste. Tendremos esa duda. Exactamente. Que esperemos que no. Porque pues, si se manifieste es un fantasma o un ángel. Bueno... Ahí no está, ahí está esa línea tan delgada, ¿no? O será un ángel, sí. O será un fantasma, ¿no? O un ente bueno o un ente malo. Puede ser. Bueno, sí. Bueno, animamos a nuestros oyentes que, que nos lo pongan en los comentarios, a ver si les pasa o les ha pasado una experiencia de este índole de la que estamos hablando ahora. ¿Te parece bien, Ángela? Me parece perfecto. Claro que sí. Y habrá más de muchas personas que han tenido alguna experiencia también, tanto de ángeles, fantasmas o de seres tridimensionales. Y de pronto no tienen explicación, pero todo tiene explicación. Y hay personas que no les interesa que se explique porque les da miedo. Y ese miedo no los hace ir más allá. Y uno puede ir más allá. Nuestra mente, nuestro espíritu va mucho más allá. Claro, claro, claro. Pues muy bien, Angelilla, muy muy interesante el tema, y claro, muy interesante. ¿Tienes alguna otra cosa, anécdota, bueno, que contar? Perdón. Sí. ¿Cómo saber? Sí. ¿Cómo saber que me quieren los ángeles? Dice que durante el sueño, los ángeles pueden enviar mensajes simbólicos o transmitir información importante. Estos sueños pueden ser vividos y memorables, y pueden dejar una sensación de paz o amor al despertar. Los ángeles de la guarda pueden comunicarse a través de la intuición o corazonadas. Por eso te decía que todo lo que sea angelical tiene que ser sensación de paz y amor. Entonces lo que tú sientes es raro, es muy raro, por lo que te digo. Vale. Bueno, y quizás algún día me entere, ¿no?, de que está pasando realmente, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo dejamos ahí en ascuas, en intriga. Claro. Como el programa de miércoles de misterio. Y mira, hay otra cosa que es cómo saber si un ángel se quiere comunicar contigo. Hay 5 señales: plumas, lugares inimaginados. Entonces encuentras una pluma en un lugar impensado y tú dices, ¿qué hace esta pluma aquí? Hay perfumes intensos, es la segunda. Sueñas con él. La cuarta, sientes una presencia. Y la quinta, tus mascotas ven algo que tú no puedes ver. Las mascotas entran en el juego, Sí. Muy interesante eso también, muy interesante. Claro. Haremos en próximos programas, hablaremos de estas experiencias con las mascotas, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno lo de las mascotas, interesante, porque ellos sí que ven cosas que uno no puede ver. Ellos sí que las pueden. Ajá. Y creo que en un programa de Calamarines Chatín, en el programa de YouTube de Miércoles del Misterio, se habló sobre la mascota nuestra, que era Pipito, que él sí veía cosas más allá de nuestra visión, y eso fue muy interesante, porque eso se habló, creo que fue en el último programa que hicimos. Sí, o uno de los últimos. Animamos a nuestros oyentes que, bueno, si les apetece escuchar este tipo de temas, pues bueno, tenemos un canal de YouTube que se llama Calamarines Chatting, y ahí hacemos entrevistas como por ejemplo esta entrevista, que no es una entrevista, es una charla, y pero estos temas los llamamos Miércoles de Misterio, y normalmente los lanzamos los miércoles, aunque bueno, no siempre necesariamente, pero bueno, son vivencias y temas muy interesantes para la gente que les guste este tipo de temas, ¿no, Ángela? Sí, claro, hay muchos temas sobre los ángeles, pero quizás lo dejamos para el programa de Calamarín y Chatini, que es el programa de YouTube. Podemos dejarlo, porque hay mucho tema, hay muchas cosas impresionantes, muchas cosas bonitas, muchas experiencias de personas y de uno mismo, inclusive todas las experiencias que uno ha tenido a través de la vida. Ah, perfecto, muy bien, me parece fantástico. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí, este programa tan interesante de los ángeles y nunca mejor dicho con nuestra tertuliana Angelilla. Gracias. Además, para mí ha sido un placer haber compartido contigo en Calamarines Radio Station, que es muy interesante esta emisora. De música fantástica, además. Sí, sobre todo música de autor propia, ¿vale? Sí. Y de, bueno, música de compositores y de grupos que confían en nuestra radio y, bueno, han querido colaborar con nosotros y nosotros con ellos, por supuesto, y estamos disfrutando día a día con su música, una música muy interesante bueno, de varios estilos y para todos los gustos. Y nada, y ahí está para toda la gente que quiera escuchar nuestra radio, pues aquí la tiene, Calamarines Radio Station. Y nada, espero que disfrutéis y sigáis disfrutando de nuestra compañía y con nuestra música. Y con nuestras entrevistas también, como por ejemplo la de hoy que ha sido con Angelilla, con estos temas de misterio e intriga. Angelilla. Claro, yo feliz de haber compartido contigo otra vez. Pues nada, pues un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Vale, hasta la próxima y felicidades por tu canal, tu emisora, que me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias y mi emisora no es mía, es tuya y de todos. O sea, le disfrutamos todos Muchas gracias. y ahí estamos, ¿vale? Para Muchas gracias. pasar buenos momentos y buenos ratos y que nos acompañe en todo momento, ¿vale? Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo. Chao, Angelilla. Bueno, adiós, chao. Chao a todos y nada, muchísimas gracias por vuestra compañía y espero que os haya gustado este capítulo tan interesante de Los Ángeles con Angelilla. Chao.